Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a don Manuel Godoy, un extremeño universal, probablemente el político más importante que haya nacido en Badajoz a lo largo de toda su historia. Pero no lo hemos elegido por eso, porque sea extremeño, sino porque representa el arquetipo del político nefasto, del político inmoral e incompetente. Y sobre esto, además, llegó a haber una absoluta unanimidad entre todos. Era inmoral porque se supone que llegó al poder a través de la forma más abyecta posible, a través de la bragueta, siendo amante de la reina, aprovechándose de su lascivia y de la estupidez del monarca, del rey, que no se enteraba. Además, aprovechó los cargos para enriquecerse, según se dijo, hasta el nivel más grande que jamás se había conocido. Y además un político incompetente. Su política de alianzas, sus relaciones con Napoleón, entregaron al país, al ejército francés, que pudo ocuparlo en un primer momento sin disparar un solo tiro. Como siempre sucede, los arquetipos no son más que mitificaciones de la realidad. Esta es siempre mucho más compleja. Y a esta realidad mucho más compleja es a la que nos vamos a dedicar hoy. Manuel Godoy y Álvarez de Faria nació en Badajoz el 2 de mayo de 1767 en la calle de Santa Lucía. Una pequeña placa recuerda su nacimiento en esa calle. Su familia eran unos hidalguillos de mediana hacienda, sin grandes posibilidades económicas y sin grandes influencias políticas. Su madre era de origen portugués y su padre era un coronel, pero un coronel de las milicias de Badajoz, es decir, no era un militar en realidad profesional. Era también regidor perpetuo de la ciudad, es decir, una persona, digamos, la oligarquía local, pero del segundo nivel de esa oligarquía. En su educación, sin embargo, Godoy tuvo suerte. Se le dio, por un lado, la típica educación nobiliaria. Aprendió esgrima, aprendió equitación, actividades que se consideraban propias e indispensables en toda persona de cierto nivel social de la época. También acudió al seminario de San Antón, en Badajoz, donde estudió una formación humanística esencial. Estudió matemáticas, historia, filosofía, humanidades. Es decir, era una persona, un muchacho moderadamente culto para la época. Sin embargo, en Badajoz tenía pocas posibilidades económicas para prosperar. De hecho, la única que se le ofreció fue alistarse como gastador, como soldado, en la Guardia Real, donde ya estaba sirviendo su hermano. Pudo hacerlo porque era un muchacho alto, guapo, rubio, con los ojos azules, musculoso, y también una persona relativamente culta. Las labores de la Guardia Real eran muchas veces funciones de protocolo y se buscaba a personas de cierto nivel. No era en cualquier caso un oficio del que cabía esperar grandes cosas. Estando en Madrid, después de todo algún dinero tenía, no descuidó su formación intelectual. A pesar de lo mucho que le acusaron de ser un inculto, lo cierto es que los años que estuvo en Madrid como soldado los aprovechó para estudiar idiomas, para estudiar francés e italiano, que llegó a hablarlos con cierta soltura. Su vida hubiera sido muy distinta, seguramente, si no hubiese sido por un accidente realmente curioso. En el año 1788, 4 años después de llegar a Madrid, y cuando tenía 21 añitos, se le encomendó un trabajo, digamos, rutinario: ser escolta a caballo de la carroza de los príncipes de Asturias. Cuando iban por el camino, el caballo de Godoy se encabritó y Godoy fue arrojado al suelo. Los príncipes de Asturias detuvieron el coche y bajó la princesa María Luisa de Parma. Fue algo providencial para Godoy, porque María Luisa, por lo visto, se quedó encandilada con aquel mozo. Ella tenía entonces 42 años. Para la época, para una mujer de la época, era ya una edad bastante avanzada, con bastante deterioro físico. Y ante ella se le presentaba este muchacho de 1,90 m, rubio, guapo, culto. En fin, parece que a partir de ese momento los príncipes le tomaron bajo su protección. Las malas lenguas dijeron que no los príncipes, la princesa, con la cual, según se dice, mantuvo una relación de adulterio durante muchos años. No es seguro que esto sea así, él lo negó siempre, desde luego. Pero lo que sí que es seguro, más o menos seguro, es que actuó algo así como con la función de galán de la reina. En la época los matrimonios no se hacían por amor. De tal manera que, del mismo modo que estaba muy bien visto que los maridos tuvieran amantes, los maridos aristócratas por lo menos, se toleraba hasta cierto punto que las mujeres tuvieran galantes, que se llamaban galanes, que les escribían poemas, les cantaban canciones, y en un número indeterminado de casos podría llegarse más adelante. No sabemos si este fue el caso de Godoy. Es posible, aunque no seguro. Mi puesto de almirante me lo dio Luisa Tonante. A Gipédoves la doy, considerad donde estoy. Tengo con ella un enredo, soy yo más que Mazarredo. Y siendo yo el que gobierna, todo va por la entrepierna. Como hemos podido escuchar en los pasquines que circularon por la época, no había ninguna duda. Si se han fijado, le llaman, en uno de los versos dice, a Gipédoves le doy. Si leen ustedes la palabra al revés, es sebo de pija, le doy. Es decir, fue un lugar común que el protegido de los príncipes se acostaba con la princesa. Él, por supuesto, lo negará siempre y con toda vehemencia. Escuchemos, por ejemplo, lo que dice en sus memorias. En mi vida entendí de guitarra ni de cantar, ni podía acudir a esas habilidades que no tenía para sostenerme en la corte. Yo diré pocas cosas sobre esto y observaré el decoro que requiere su memoria, como conviene entre españoles. En 1788, Carlos IV fue coronado como rey de España. Era un hombre de carácter muy débil y en un primer momento mantuvo a los ministros ilustrados de la época de su padre, Carlos III, fundamentalmente, en un primer momento, a Florida Blanca. Pero la situación política, como veremos, se va a complicar y va a influir enormemente en el futuro de Godoy. Desde el momento en que los reyes acceden al trono, Godoy comienza a recibir mercedes, en un primer momento dentro de la propia corte, pero que ya empezó a levantar escándalo. Fue nombrado jefe de la Guardia Real, que en un cadete era algo realmente insospechado, fue nombrado miembro del Consejo de Estado e incluso, esto fue ya el escándalo absoluto, duque de Alcudia con grandeza de España. Había dado el primer paso en su escalada hacia el poder. Thank you. 1789, como es sabido, estalla la Revolución Francesa. Florida Blanca y Aranda fracasan en el intento de poder presionar a los revolucionarios franceses. El caso es que en 1792 Godoy es nombrado primer secretario de Estado, es decir, ministro universal, jefe del gobierno de la época, podríamos decir. Su política, en principio, le debería haber granjeado el apoyo de los grupos conservadores. Pero fundamentalmente porque su llegada al poder supone la exclusión de los ilustrados más comprometidos con las ideas progresistas en la época, como en el caso del conde de Aranda. Pero como veremos, la situación no va a evolucionar de esa manera. En 1793, los revolucionarios franceses ejecutan al rey Luis XVI. Y se firma la cuádruple alianza, de la cual forma parte España. Prusia, Austria, España y Gran Bretaña le declaran la guerra a la Francia revolucionaria. La guerra, que en un primer momento cuenta con un enorme apoyo popular y le da un enorme prestigio a Godoy, en la práctica termina siendo un desastre. No solo no se consigue derribar a los revolucionarios franceses, sino que el ejército francés penetra en la península ibérica. En principio, los dos años de guerra, de 1793 a 1795, deberían haber supuesto pues, un descrédito y un fracaso de Godoy y la pérdida de confianza en él por parte de los reyes. Sin embargo, fue un hombre muy hábil y consiguió tornar el fracaso militar en éxito político. De esta manera, de forma separada, sin consultar con los aliados, negoció con Francia la paz. Fue la famosa Paz de Basilea. En ese momento, los reyes, que estaban aterrorizados ante el riesgo efectivo de que el ejército francés pudiera llegar hasta el mismo Madrid, le conceden el título de Príncipe de la Paz. Para este momento, estamos en el año 95, el cúmulo de cargos que había ocupado don Manuel Godoy era realmente asombroso. Duque de Alcudia, cuatro grandezas de España de primera clase, Príncipe de Bassano, regidor perpetuo de la ciudad de Santiago, caballero del Toisón de Oro, Gran Cruz de la Orden de Carlos III, comendador de Valencia del Ventoso, consejero de Estado, primer secretario, secretario de la Reina, superintendente general de Correos y Caminos, gentilhombre de Cámara con ejercicio, capitán general de los Reales Ejércitos, inspector y sargento mayor del Real Cuerpo de Guardia de Corps, señor de Soto de Roma y del Estado de Albalá, regidor perpetuo de la Villa de Madrid y de las ciudades de Cádiz, Málaga y Écija, 24 de la de Sevilla, caballero Gran Cruz de la Orden de Cristo y de la Religión de San Juan, protector de la Real Academia de Nobles Artes y de los Reales Institutos de Historia Natural, Jardín Botánico, Laboratorio Químico y Observatorio Astronómico. En 1796, presionado por el poderío militar francés, Godoy se ve forzado, políticamente forzado, a firmar el Tratado de San Ildefonso. ya no era un tratado de paz, era un tratado de alianza con los franceses. Esto, por supuesto, en los sectores más conservadores, que quizá hasta ese momento, en cierto modo, lo habían apoyado, fue un río Rubicón. A partir de ese momento, estarán en su contra, puesto que Godoy había firmado un tratado de alianza militar con los revolucionarios ateos franceses, que habían guillotinado al rey legítimo. Tal forma que será visto como un rival no solamente por los grupos liberales o progresistas, que hemos dicho antes, sino también por los conservadores. En realidad, Godoy se vio forzado a firmar este tratado. Los ingleses, desde 1795, comienzan a tratar a la flota española como flota enemiga y comienzan las agresiones militares inglesas. La única salida política que le quedó a Godoy fue aliarse con Francia. En cualquier caso, en este momento, Godoy está en la cumbre de su poder y de su influencia. Y llevará a cabo, contra lo que muchas veces se ha dicho, de ser un destacado representante de la reacción contra las ideas ilustradas o contra la Revolución Francesa, de hecho, en estos años llevará a cabo una de las políticas más progresistas que existieron en España en todo el siglo XVIII. Además lo hará coincidiendo con un momento de reacción conservadora en toda Europa, porque el miedo a la revolución hizo que en todas partes se volviera a políticas represivas y a políticas tradicionalistas. Pues bien, Godoy, a pesar de la guerra contra Francia, a pesar de ese ambiente, llevará a cabo una política progresista muy interesante. Por ejemplo, potenciará las sociedades económicas de amigos del país, uno de los grandes impulsores de las ideas ilustradas en España. Controlará la presión de la Inquisición sobre los intelectuales y sobre la disidencia. Protegerá incluso a muchos de los ilustrados, que luego le difamarán sistemáticamente. Meterá en el Consejo de Estado a Jovellanos, a Cabarrús. Protegerá al mismo Goya. De hecho, las majas, desnuda y vestida, se supone que fueron un encargo de Godoy, o en cualquier caso, fue Godoy quien las salvó de la Inquisición. Gracias a eso las podemos observar todavía. Desarrolló también una política de protección de la cultura y la ciencia. Abrió el Real Observatorio Astronómico del Ferrol, abrió la Real Escuela de Veterinaria, la Real Escuela Superior de Medicina, la primera Real Escuela de Sordomudos. Incluso llevó a cabo la primera desamortización. Los ilustrados y más adelante los liberales consideran que los bienes que estaban en manos muertas, en manos de las iglesias, de la iglesia y de las instituciones eclesiásticas, eran un freno para el desarrollo económico del país. Pues bien, Godoy llevará a cabo la primera de las desamortizaciones. Desamortizará los bienes de las obras pías, que tenían un enorme peso en la época y que se suponía que fomentaban la mendicidad profesionalizada, digamos. Y algo todavía más interesante, a finales del siglo XVIII, un pedagogo italiano, Pestalozzi, había publicado un libro en el cual proponía una nueva pedagogía, que consistía en decir que las ideas religiosas, la doctrina católica, debía enseñarse en las iglesias y en casa, pero que en la escuela debería practicarse una enseñanza puramente laica. Esto es algo que todavía hoy, 200 años después, es polémico y discutido. Pero a finales del siglo XVIII era un escándalo extraordinario. Y eran acusados de ideas impías, anticristianas, y levantaba las peores sanciones morales entre los conservadores. Pues bien, Godoy no solamente apoyó estas ideas, sino que financió con dinero del Estado la primera escuela basada en ellas, en estas ideas. El famoso Instituto Militar Pestalozziano, que era un instituto público. Obviamente todo esto hizo que las críticas arreciasen y entre los conservadores ya se extendiese, igual que entre los liberales, antes, que era una revista inculto e inmoral. Inculto. Tengamos en cuenta que le hemos dicho que era una persona con una formación intelectual de la que carecían muchos de los que le criticaban. Pero bueno, en la época se hicieron famosas coplillas como la que podemos escuchar ahora. Vino de Castuera y medró quien lo dijera, y en la alforja traía ambición e hipocresía. Traía más de ambición poquísima educación, amor desatado al vino y a la carne de cochino. Entró en la Guardia Real y dio el gran salto mortal. Con la reina se ha metido y todavía no ha salido, y su omnímodo poder viene de saber cantar. En 1797, cuando se firmaba el Tratado de San Ildefonso, Godoy fue un paso más arriba. Había llegado ya un momento en que los reyes, después de concederle toda clase de privilegios y honores, estos se habían terminado, y de hecho se inventaron algunos, nuevos, como el de príncipe de la paz. Pero ya como ya no sabían qué nombrarle, le nombraron incluso generalísimo, jefe superior del ejército, un cargo que no había existido nunca. Y luego, almirante general, es decir, el jefe superior de la armada, cargo que tampoco había existido entonces. Pero no se terminó ahí la cosa. Godoy consiguió llegar donde nadie había conseguido antes. Había otros casos de gente ascendidos desde niveles sociales muy bajos, como el marqués de la Ensenada con Fernando VI, o Valenzuela con Carlos II. Pero a donde llegó Godoy realmente no llegó nadie. Y es que los reyes, en un momento dado, aceptaron otra vez dentro de su familia, es decir, le concedieron el título de infanta a una hija de un hermano de Carlos III que había tenido un matrimonio morganático, es decir, un matrimonio no autorizado por su hermano Carlos III con una mujer de inferior rango, y eso le había supuesto pues ser expulsado de la familia real y que sus hijos no fueran reconocidos como infantes de España. Carlos IV le reconoció a su hija ese carácter de infanta. La nombró condesa de Chinchón y María Teresa de Borbón, que así se llamaba, fue casada con Godoy. Es decir, en este momento Godoy es miembro de la familia real española. Algo asombroso. Obviamente, si ya tenía una enorme oposición, imagínense ustedes hasta dónde llegaría el odio contra Godoy en este momento. Godoy, hay que decir, que se había casado por interés con la condesa de Chinchón, como hacían todos los aristócratas de la época. El amor era otra cosa. Lo normal, ya hemos dicho antes, es que los aristócratas tuvieran una o varias amantes. Y Godoy tenía su propia amante, que se llamaba a la sazón Pepita Tudó. Y hay que decir que Godoy tuvo un comportamiento con ella excelente. Contra lo que solía ser usual, que era cambiar de amante periódicamente, cuando ésta pues envejecía o uno se aburría de ella, Godoy le fue fiel a su amante. Es un término que quizá no encaje muy bien con esa condición, pero lo fue. La trató siempre con enorme consideración, la llenó de mercedes y de dinero, y ya veremos luego cómo se lo pagó la buena de Pepita Tudó. En cualquier caso, en el año 1797, la Armada inglesa, una vez firmado el Tratado de San Ildefonso, comienza a atacar a los navíos españoles. Y se produce el famoso desastre de San Vicente, en el que varios barcos de guerra españoles, de guerra de línea, de los más poderosos de la Armada, fueron hundidos por la flota británica. Los británicos conquistaron también la isla de Trinidad. La presión de la opinión pública y de los cortesanos contra Godoy fue tal que tuvo que abandonar el cargo. En 1798 fue cesado. Pero la situación política le sería favorable. En el año 1799 se produce el famoso 18 Brumario de Luis Bonaparte. Napoleón se hace con el poder y a partir de ese momento arrecian las amenazas directas contra España para que se sume al bloqueo continental contra Gran Bretaña y para que una sus ejércitos y sobre todo su armada a la francesa. Hay que tener en cuenta que en este momento la Armada española es la segunda más poderosa del planeta, de la Tierra. Está a bastante distancia de la británica, pero es de un poder enorme, desde luego superior al de la francesa. Y Napoleón necesitaba esos barcos españoles para poder invadir con su ejército de tierra Gran Bretaña. En 1801, los políticos débiles que le suceden al frente del poder, Jovellanos entre ellos, que le traicionan, por cierto, tuvieron una participación directa en su cese, fueron cesados. No supieron hacer frente y desarrollar una línea política con la que afrontar el problema de la presión napoleónica y británica por ambos lados. Así que en 1801, don Manuel Godoy es llamado de nuevo al poder. Y es entonces cuando pacta con Napoleón la conquista de Portugal. El ejército español se adelanta al francés y invade Portugal. Fue una guerra muy corta. El rey de Portugal huyó a Brasil y rápidamente se firmaron las capitulaciones de paz sin participación francesa. Detalle que va a tener mucha importancia. Fue la famosa Guerra de las Naranjas, porque Godoy le hizo enviar a la reina María Luisa, lo cual fue absolutamente malinterpretado en la época, un ramo de naranjas, de un naranjo que crecía en el foso de Évora, para mostrar que, de una forma galante, que la guerra iba bien y que se había conquistado la ciudad. Como consecuencia de la Guerra de las Naranjas, Godoy fue nombrado generalísimo de los ejércitos. En realidad, él no había dirigido la guerra, pero bueno, se le nombró jefe supremo de los ejércitos. Y gracias a esa guerra, por cierto, Olivenza pasó a formar parte del Estado español, porque en el Tratado de Paz con los portugueses, ellos se vieron forzados a cedernos esa plaza. Pero la suerte duró poco. En el año 1805 se produjo el famoso desastre de Trafalgar. La flota de guerra española fue aniquilada prácticamente en Trafalgar, entre Trafalgar y alguna otra batalla de menor entidad que se produjo por esos años. Y eso significó que la península, las comunicaciones entre la península y Gran Bretaña, perdón, y las colonias americanas quedaban interrumpidas. Toda América estaba a merced de los británicos. Y además España perdía el principal aval político que tenía en cualquier negociación. Lo que le interesaba de España a Napoleón era su flota. Y España ya no tenía flota. La situación era realmente desesperada. A partir de este momento comienzan las conspiraciones directas no solo contra Godoy, sino incluso contra Carlos IV, dirigidas por una camarilla de nobles que deambulan en torno al príncipe de Asturias, a Fernando VII, un hombre infame donde los haya, que conspiró contra su padre y después contra todo el mundo. La presión militar inglesa y francesa aumenta día a día y España no tiene medios para hacerle frente. Y Godoy tampoco para hacer frente a las conspiraciones de Fernando VII. Además, los espías de Napoleón pululan por la corte y pactan unas veces con Godoy y otras con Fernando VII contra él. La situación es políticamente muy delicada. En 1807, Godoy se ve forzado a firmar el Tratado de Fontainebleau, que tiene una enorme importancia, porque supone, en principio está hecho para llevar a cabo una segunda invasión de Portugal, puesto que este país se ha aliado con los británicos y un ejército británico ha desembarcado en el país. En este tratado, Godoy ya lo vemos que empieza a creerse demasiado. En este tratado semisecreto se propone la partición de Portugal y a Godoy Napoleón le promete el Algarve, es decir, el sur de Portugal. Y a partir de ese momento Godoy sería rey del Algarve, nada menos. Lo que sucede es que una de las cláusulas del tratado implica que el ejército francés penetrará en España, mientras que el ejército español inicia la conquista de Portugal. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que se trasladó el ejército español a Portugal, las ciudades españolas quedaron indefensas y fueron paulatinamente ocupadas sin ninguna resistencia por el ejército francés. Esto fue lo que siempre fue interpretado por la opinión pública como que Godoy había entregado el país a los franceses sin lucha, que Godoy estaba compinchado con Napoleón para que el país fuera conquistado. No es cierto, no es históricamente cierto, pero siempre se le acusó de ello. El 19 de marzo de 1808, Godoy tenía en ese momento 40 años, un grupo de nobles, instigados por Fernando VII, organizan el famoso motín de Aranjuez, que fue un motín prácticamente a sueldo, instigado por los nobles, con una estrategia plenamente definida. Se asaltó el palacio de Godoy, que salvó la vida, gracias a que le protegió el ejército francés, si no le hubieran linchado las turbas, sin ningún género de duda. Y además se provoca la abdicación de Carlos IV, la abdicación en favor de su hijo. Es decir, no era solo un motín contra Godoy, era un golpe de Estado en toda regla. Carlos IV abdica y se ve obligado a salir del país. Se va a Bayona bajo la protección de los franceses, con Godoy acompañándole. Por ti murió el de Aranda perseguido, Florida Blanca vive desterrado. Jovellanos en vida sepultado y muchos grandes yacen en olvido. De la madre, del padre, del marido, arrancaste el honor y has profanado. Calumnias, muertes, robos y atentados, con descaro insolente cometiste. Oh tú, el más ruin de los privados, si almirante, si grande te creíste, cuando eras el más vil de los malvados, hoy el cielo te vuelve a lo que fuiste. Las coplillas que se hicieron populares en la época sobre Godoy, sobre la caída del ministro, fueron de una crueldad extraordinaria, como esta que acabamos de escuchar, en la que se le acusaba de todo y nadie derramaba por él ni una sola lágrima. En realidad, Godoy salió al exilio con lo puesto, con la ropa que llevaba puesta, sin un maravedí, sin un real, sin dinero, sin propiedades y sin nada. Acompañó al exilio a sus señores, a los reyes, a Bayona, después a Italia, hasta que en 1819 murieron los reyes. En este momento Godoy ya no era nadie, no podía ser mantenido por los reyes, que habían muerto, y ¿qué es lo que hace su mujer, la condesa de Chinchón, infanta de Borbón? Pues le abandona. Él, con los pocos recursos que tiene, decide, bueno, normalizar su situación, regularizar su situación con su amante de siempre, con Pepita Tudó, con la que se casa. Pero en cuanto se le acaba el dinero, Pepita Tudó le abandona también. Y Godoy se ve solo y abandonado completamente. Y esta situación no cambia a pesar de la instauración en España del trienio liberal. Godoy ya sabía que Fernando VII jamás le iba a perdonar, pero era una persona progresista, había apoyado políticas progresistas en su época en España. Sin embargo, los liberales le habían olvidado, es más, le seguían despreciando, con lo cual el trienio liberal no supuso la posibilidad de Godoy para volver a España o para recuperar sus bienes embargados, etc. Quedó abandonado en Francia. En 1832... cuando estaba al borde de la más absoluta de las miserias, el rey liberal francés, Luis Felipe de Orleans, le concedió una pequeña pensión. Con esa pequeña pensión del gobierno francés, que le permitía pagar una humildísima fonda, donde pasó sus últimos 20 años de vida, sobrevivió durante muchísimos años en Francia don Manuel Godoy, dedicado a escribir sus memorias. Memorias que han sido editadas recientemente por Carlos Seco Serrano y que son muy autojustificativas, pero que desde luego nos hablas de una persona que poco tiene que ver con el demonio que se le consideró en su época. En 1847 fue indultado. Godoy era ya en esta época un setentón, pero no regresó a España. En teoría se levantó el embargo que pesaban sobre sus bienes, pero en la práctica no fue así. Los bienes de Godoy unas veces habían sido ya vendidos, otras estaban en manos del Estado. Al final Godoy no recuperó sus bienes. De hecho, aquí en Badajoz, su antiguo palacio, su casa, es el actual Conservatorio de Música, o fue durante bastantes años el Conservatorio de Música. Lo fue porque el Estado se hizo cargo de él. Así que en 1851, con 84 años de edad, murió Godoy solo y abandonado en París. Fue enterrado en un humilde cementerio y allí reposan sus restos. Periódicamente se ha hablado por algunos eruditos o personas más o menos interesadas por la materia en traer su cadáver, por no traerlo a Badajoz, a su tierra, pero en la práctica nunca se ha hecho. Allí reposa, olvidado de todos, el que fue el hombre más poderoso de España durante muchísimos años y desde luego el político extremeño más importante de su historia. En conclusión, ¿qué podíamos decir? Pues en primer lugar, que la visión que se ha tenido de Godoy fue el resultado de la inquina de diversos grupos sociales que le aprovecharon para culpabilizarle de una coyuntura en la que realmente nadie pudo hacer nada, ni pudo hacer Godoy nada para impedir la invasión francesa, del mismo modo que no lo pudo hacer el rey de Austria o el rey de Prusia o las autoridades italianas o el Papa. Nadie pudo contener la expansión francesa en ese momento, pero se le acusó de tal cosa a él. La alta nobleza jamás, los aristócratas españoles jamás le perdonaron ser una persona de origen humilde. Que un individuo, un hidalguillo de provincias, llegase a ser primer ministro, grande de España, incluso miembro de la familia real, eso era intolerable. Ellos no toleraban que nadie que no fuera de su rango ocupara una alta magistratura del Estado. Y criticaron siempre ferozmente a todos los que no fueron aristócratas. Cosas parecidas a las que dijeron de Godoy se habían dicho antes de Valenzuela con Carlos II o de el marqués de la Ensenada con Fernando VII. No se les perdonara ser de origen humilde, no ser condes o marqueses. Para los grupos conservadores y para el clero jamás se le pudieron perdonar el pacto con los revolucionarios franceses, por supuesto, y la política progresista que desarrolló desde el ministerio en Madrid. Para los grupos progresistas fue rigurosamente intolerable la expulsión de Aranda del poder en 1793, le consideraron siempre su enemigo político, y por supuesto, nunca perdonaron ser un criado fiel de unos monarcas absolutos, que se mantuviera fiel a Carlos IV por encima de todo, incluso por encima de su interés personal. Por último, para la opinión pública en general, que es la visión que en gran medida se ha trasladado a una parte de la historiografía, Godoy fue acusado de vender España a Napoleón, ya hemos visto que no fue cierto, y por supuesto de una codicia desmedida, codicia, en fin, que era común a todas las personas que ocupaban altas magistraturas en la época y que en cualquier caso no le evitó pasar pues dos terceras partes de su vida en la más absoluta pobreza. En fin, con codicias como esta, no sé si habría muchos codiciosos. Bien, a quien desee leer algo más sobre esto, yo, mejor que una biografía de Godoy, le recomendaría que releyera, si es que no lo ha hecho, uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, aquel que se llama el 19 de marzo y el 2 de mayo. Esto ha sido todo. Muchas gracias. La próxima semana veremos a un personaje que ha contribuido enormemente a lo que el mundo entiende por España, incluso por nuestro carácter, por el carácter de los españoles. Al rey que llevó a nuestro país a las más altas cotas de poder y que en cierto modo amplifica buena parte de lo grandioso que hay en nuestro país y también de lo más miserable, al rey Felipe II de Austria. Muchas gracias. Nos vemos el próximo día.